Retornamos de la pausa, segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y antes de irnos les contaba que se había realizado la reunión a través de los amigos del tren, Ramala 1 y AFECEPA, en las cercanías de la estación de tren de Capilla del Monte. Para hablar del tema estamos con un amigo de AFECEPA, Juan Carlos Di Giacomo. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, dale un saludo para ti y para toda la audiencia que te sigue. Juan Carlos, bueno, ahí estuve mirando las fotos, les tocó lamentablemente una tarde demasiado fría, vi que estuvieron adentro de un lugar cerrado, comiendo unos pancitos criollos con unos cafés. Contanos dónde fue y cómo la pasaron. Bueno, el lugar de la reunión fue en la estación de trenes de Capilla del Monte, no exactamente en el cuerpo principal del edificio, sino en el que está enfrente, al lado del escenario. Un lugar que nos trae recuerdo porque allí se filmó la película con Luis Andrini, Pájaro Loco. Una de las escenas fue filmada en este lugar. Bueno, fue una reunión interesante desde el punto de vista que convocó a bastante gente de Capilla del Monte, no tanto en número sino en su representatividad. Porque hubo gente de la mayoría de los barrios de Capilla, gente de Aguas Azules, de Las Gemelas, de Barrio Argentino, de Atalaya, en fin, un conglomerado de gente que se convocó para esa reunión. Juan Carlos, bueno, todos calculo que tienen, primero, la pesadumbrez de haberse enterado que el tren no va a llegar este año hasta Capilla del Monte, pero sí toda la intención de seguir adelante en un abrazo solidario para que lo más pronto posible se pueda tener buenas noticias. Sí, así es. Nuestro objetivo no solo es que llegue a Capilla del Monte, sino que trascienda a Cruz del Eje y, si es posible, hasta Cerrezuela, pasando por Soto, ¿no? Sí. Romualdo me había contado que habían preparado una especie de recitado, estuvieron cantando el himno. Fue una reunión solemne, una reunión verdaderamente seria. Correcto. Nosotros, en ese sentido, nos sentimos como si estuviésemos haciendo patria, ¿no? Y de hecho que hemos cantado con muchas ganas el himno nacional, en el que pusimos toda la fuerza que queremos para que el tren vuelva a Capilla. Nuestro interés en este momento, en forma inmediata, es que Capilla sea incluida en la etapa que encaró el tren de las sierras, de cubrir el tramo entre Valle Hermoso y La Cumbre. Uh-huh. No entendemos por qué no se extiende 10 kilómetros más hasta Capilla del Monte, cuando la infraestructura está instalada, las vías están, lo único que hay que hacer es un desmalezamiento masivo, y bueno, con eso se llegaría a Capilla del Monte, que tradicionalmente, como lo hemos aclarado en la reunión, siempre ha sido cabecera del tren de las sierras, tanto en la época del señor Alcázar, el intento privado que se hizo en los años 90, antiguamente en la época de FA, partida desde Capilla del Monte con destino a Retiro, fíjese, de Capilla del Monte a Retiro, el tren, el capillense, en el cual Capilla del Monte estaba equiparada prácticamente a ser cabecera como Retiro, ¿no? Claro. Del mismo tren. Así que tiene una tradición en cuanto a cabeceras de ferroviarias, con lo cual nos parece oportuno por la importancia que tiene, por las comodidades que tiene como estación, hay una mesa giratoria, hay vías de maniobra. Y bueno, creemos que debería rever la medida Trenes Argentinos y considerar la llegada a Capilla del Monte. totalmente de acuerdo. Sabemos que, bueno, el tramo que queda entre la Cumbre y Capilla del Monte es muy corto, las vías están muy bien, no hay tanta vegetación sobre las vías, posiblemente se tarde mucho menos que esta parte donde acá tenemos levantamiento de vía, obstrucción, cruces peatonales, cruces vehiculares, bueno, el problemón de la falda. Y preguntarte, ¿cómo lo tomó la gente en el momento de charlarlo al tema? ¿Lo está tomando con la seriedad de seguir adelante con estas reuniones de acá hasta que se pueda llegar a hacer un escrito o un pedido oficial? ¿Hay alguna fecha propuesta? Sí, existe el compromiso de los centros vecinales que nos han pedido formularios para el levantamiento de firmas. Buscando persuadir al Trenes Argentinos que prolongue la etapa hasta Capilla del Monte. Justamente en estos días se está implementando todo el sistema este de recolección de firmas, y cada centro vecinal lo va a hacer en su sede con sus afiliados y vecinos correspondientes, ¿no? Juan Carlos, de todos modos, sí, te iba a decir que hubo una versión, se escuchó allí en la reunión, de quien representaba la municipalidad en ese momento, el señor Amante, que se comprometió a llevar la inquietud al Consejo Deliberante para ser tratado en la próxima reunión. En el Consejo Deliberante de Capilla del Monte estamos hablando. Correcto, correcto. Todo esto transcurrió en Capilla del Monte y lo que se busca es que el tren llegue a Capilla del Monte. ¿Se habló algo del tema de San Esteban? ¿Hubo presente alguien de San Esteban que se quiera hacer cargo de presentarlo en el municipio de San Esteban, también el proyecto? No tengo noticia de eso, Perfecto. No tengo noticia. Bueno, ¿y cuándo sigue todo esto? ¿Hay alguna reunión virtual preparada para esta semana, para la semana que viene, y seguir delineando los pasos a seguir? Sí, sí, hay reuniones. Romualdo Pérez, como directivo de AFECEPA, está en constante comunicación con los centros vecinales. De hecho, se va a ocupar del tema de las planillas, para presentar la firma ante el Consejo Deliberante y ante quien corresponda, ¿no? Porque en realidad me parece que hay que hacer algunas gestiones entre los directivos de Trenes Argentinos, y creo que de eso se va a encargar la misma municipalidad. O sea que vamos a aprovechar también que estamos en vacaciones de invierno y presentar las planillas para que la mayor cantidad de gente pueda firmar. Correcto, esa es la idea. Juan sí. Carlos, gracias por esta comunicación. Bueno, siempre estamos al servicio de poder informar todo lo que tenga que ver con este ramal a 1 Tren de las Sierras. Te mandamos un abrazo grande desde acá de Villa Jardino. Otro para vos y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Abrazo grande, Juan Carlos. Chau, chau.